Hola, buenas noches. Saludos a todos y bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Alberto Sansegundo, director del espacio, os ofrece esta noche, de un modo algo apresurado, la última entrega de la serie de cuatro dedicada a la Rubaiyat de Omar Khayyam. Sin tiempo apenas para presentaciones, os comento tan solo que los versos del poeta persa de finales del siglo XI y comienzos del XII evocan la vida que se va, los placeres del momento, el sinsentido último de la existencia y, sin embargo, o quizá por ello, la necesidad de disfrutar de la belleza de la vida, el amor, el vino, la efímera calidez del instante gozoso, aún siendo conscientes de su fugacidad. 15 de esos poemas aparecen en la emisión de esta noche, envueltos en la apacible y delicada intimidad de otras tantas canciones, todas recogidas y bellísimas, con las que espero, en conjunción con los textos, despertar vuestro interés y tocar vuestra sensibilidad. Todos tus días y todas tus noches te roban un pedazo de vida. ¿Por qué te aventuras en el abismo sin fin de la pena? Confíate al destino, porque para ti lo que trazó el pincel permanece indeleble. You don't understand what you are. Antes de ti y de mí, existían las noches y los días, y giraba la cúpula del cielo. Todo rincón del mundo donde posas tu planta fue un día la pupila de una hermosa doncella. Segunda-feira, descendo uma ladeira, na praia, na esteira, com barulho de motor em fevereiro. Debaixo do chuveiro, de chapéu de cangaceiro, de jaleco de doutor, na primavera. Na frente da galera, na jaula de uma fera, derretendo de calor. O que eu desejo, o que eu mais quero quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor. Olhando a lua, andando pela rua, desfilando quase nua, numa lada beija-flor, no chão, na cama, de fraque de pijama, no deserto do Atacama, numa pilha de isopor, de qualquer jeito, a torto ou a direito, pra ninguém botar defeito, mas com todo meu ardor, o que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, é o teu beijo, não me negue seu amor. Somos muñecos que agita la rueda del cielo. Esto es una verdad y no una metáfora. Somos, en efecto, juguetes sobre el tablero de ajedrez de la vida que dejamos para entrar uno a uno en la nada. Thank you. roto en una piedra mi copa de barro. Ebrio cometí semejante locura. Aquella copa parecía decirme: yo he sido como tú, tú serás como yo. Restringe tus deseos si quieres la dicha. Rompe las cadenas del bien y del mal. Guarda tu gozo. Los cielos prosiguen su curso y no hay vida que fluya más de la cuenta. Thank you. Una noche vi en sueños a un sabio y me dijo: nadie mientras dormía se encontró con su dicha. ¿Por qué cometer un acto parecido a la muerte? Bebe vino, porque pronto dormirás bajo tierra. Till a star breaks through. Funny, it's not a star I see, it's always you. Whenever I roam through roses, and lately I Nadie ha conocido el origen del mundo. Nadie ha dado un paso más allá de sí mismo. Miro y veo ignorancia en maestro y alumno. Insuficiencia en todo cuanto fluye. my daddy was astronaut. That's what I was often taught. My daddy went away too soon. Now he's living on the moon. Hang on to me, people, we're going down. Down among the fishes in an absence of sound. The presence of distance and it's floating in time. Its lack and its longing is not very kind. Sitting here and scratching in this rented room, scratching and a-tapping to the man in the moon, about all the things that I've been taught. My daddy was an astronaut. ¿Sabéis por qué el ciprés y la azucena han ganado entre los hombres fama de ser libres? Porque ella, con 10 lenguas, nunca habla. Porque él, con 100 manos, nada toma. Ich bin a Zirkus damit. Ich tanz zwischen Kindschellen, wo seinen Neuf gestellt auf der Arena. Mit die Spitzen nach euch. Mein Beugsam leichter Kopf. Meist heust dem Teut von Fern. Bei ihrem Dick keim keim dem Scherf. Von Dick ins Schell. Mit der Verkappen Motem guckt men auf mein Tanzen und emes wettert vor mir Gott vor meine Augen glanzen die Spitzen in feierdicken Rot. Thank you. ich vom Tanzen zwischen euch kalte Stollene ins Schellen. Ich will mein Blut soll euch der Hitze neu feiern und bläuste Spitzen. Ich will mein Blut soll euch der Hitze neu feiern und bläuste Spitzen. No creas que me da miedo el mundo, o que no soporto que me deje mi alma. Ineludible es la muerte y en nada me aterra. Temo tan solo no vivir cuerdamente. Ten cuidado porque te separarán de tu alma. Te pondrán detrás del telón de los secretos de Dios. Bebe vino, porque no sabes de dónde vienes. Toma tu alegría. porque no sabes a dónde vas. Nessuna poesia, nessuna definizione, niente rima, niente, nessuna guerra di parole. Non voglio dire niente, voglio seguire il silenzio, la voce e l'anima. L'anima mia che va via, e la vita leggera seguita morte con manafro, e la vita leggera seguita morte con manafro, con manafro. Alal jula yalla denke fi ci dunia war nga ci meuna cer nit yi am di jam ye bes bo fi joge fi ci dunia do yo balé darate darata mi dula top so amé xam xam war nga leral ni ñu ñu xamul so amé xam xam war nga dimbal ñi na lu xamu amul amul so demé beurer gestu xolaat sa ginnaaw dibb ci sey ade ak sey cosaan so demé beurer gestu xolaat sa ginnaaw dibb ci sey ade sey cosaan. Leggera, seguita morte, con manafro. Ai, e ne sai, ma ne metti in acqua, bagna in nini, di noi mugiacati. Con manafro. Este mundo no ha ganado nada con mi llegada, su gloria nada perderá tampoco con mi salida. Mis dos orejas no le han oído explicar nunca a nadie por qué me han hecho llegar y por qué me obligarán a partir. The moment I saw him smile, I knew he was just my style. My only regret is we've never met, for I dream of him all the while. But he doesn't know I exist, no matter how I may persist. So it's clear to see, there's no hope for me. Though I live at 5131 Kensington Avenue, and he lives at 5133. How can I ignore the boy next door? I love him more than I can say. Doesn't try to please me, doesn't even tease me, and he never sees me glance his his way. And though I'm heart sore, the boy next door, affection for me won't display. I just adore him, and I can't ignore him, the boy next door. Affection for me won't display. I just adore him, so I can't ignore him, the boy next door. Date prisa en atrapar algún fruto en la tromba del mundo. Siéntate en el trono de la alegría y aproxima a tus labios tu copa. A Dios le importan un bledo la oración y el pecado. Goza a fondo aquí abajo de tu dulce placer. I knew it from the beginning, I knew it right from the start. I knew exactly what I should do. Walk out the front door, never look back. I can't help myself when I'm with you. I can't live without you now. I can't live without you now. The time is long gone for me to move on. I can't live without you now. Somebody's waiting, waiting for me to come home. I know exactly what I should do. But nothing else matters, nothing at all. Thank you. lives will be changed. I know exactly what I'm gonna do. I can't live without you now. I can't live without you now. The time is long gone for me to move on. I can't live without you now. Nuestra cosecha en este mundo es sufrir hasta el último instante. Felices aquellos que parten pronto, más felices aquellos que no nacerán. Love letter straight from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone in the night. When I can have all the love you write, I'll memorize every line, and I kiss the name that you sign. And darling, then I read again right from the start. Love letter straight from your heart. I memorize every line. And I kiss the name that you sign. And darling, then I read again right from the start. Love letter straight from your. Dicen que existe un cielo lleno de huríes, con vino limpio, miel y azúcar. Llena mi copa y ponla en mi mano, que un placer a tu lado vale mil en las nubes. Saw your smile. and miss today till I lost tomorrow. Girl, why do you stand so tall and sincere? Should I write down your name, what you did? Child, oh gypsy sin. Love is a beast, I will set it free. But it won't change my feelings, no, it won't change me. No, it won't change my feelings. Desde la Tierra hasta Saturno, y más lejos aún, he resuelto una infinidad de problemas. Despejé pega tras pega y deshice los nudos, menos el nudo de la muerte, ese enigma insondable. Thank you. La sensible versión que Marisa Monte hizo en 1994 de Pale Blue Eyes, el clásico de la Velvet Underground, cierra, de un modo bellísimo, aunque algo apresurado, esta apretada emisión de Buscando Leones en las Nubes, la última de la serie de cuatro que hemos venido dedicando a las Rubaiyat de Omar Khayyam, centrada en versos del poeta persa que entresacado de la estupenda edición española de 1981 que presentó Carlos Areán en la editorial Visor. En la última hora, y como acompañamiento a los versos del poeta persa, habéis escuchado las canciones de Aura Kogan, Via, Hills, Better Oblivion Community Center con Phoebe Bridgers, Zalsi Soko, Sian Him, Nick Cave, Luisa Lane con Bosco Jovic, Patty Griffin, Enzo Habitabile con David Touré, Stacy Kent, Kieran Kane con Raina Gellert, Kitty Lester, Neil Halstead y la mencionada y entonces jovencísima Marisa Monte. Con sus referencias y acechado por el tiempo, despido ya el programa. Disfrutad de la semana. Hasta el lunes que viene. Adiós. Get in line,